están de moda, los viejitos están de moda, porque con su gran experiencia las saben todas, las saben todas. Los viejitos están de moda, los viejitos están de moda, porque con su gran experiencia las saben todas, las saben todas. Si le preguntas a esa piba por qué le gusta el viejito, ella te dirá que es porque él la ama suavecito. Pero si tú insistes, ella te contará que el viejito le da su cariño, su amor y su autito Rolls Royce, los zapatos y también los vestidos y además algunos verdes de 100. Los viejitos están de moda, los viejitos están de moda, porque con su gran experiencia la saben. Se está.